profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. De nuevo, muy bienvenido, amigo mío, a Profecías Bíblicas, una vez más que el Señor nos permite hacerlo, y lo seguiremos haciendo mientras esta sea su voluntad. La fe destruida es nuestro tema. En un artículo titulado Una alianza natural, escrito por David Brooks en el periódico New York Times, del 26 de mayo del 2005, el autor hace algunas observaciones interesantes acerca de Warren y la reforma que él espera ver en el lapso de su vida. David Brooks declara: "Y cuando miro a la comunidad evangélica, veo a una comunidad en medio de una transformación, ampliando las actividades más allá de los asuntos tradicionales de aborto y matrimonio entre homosexuales e involucrándose más en programas para ayudar a los necesitados. Veo a Rick Warren, quien a través de su nueva iniciativa de Peace está enviando miles de personas a Ruanda y otras naciones africanas para combatir la pobreza y las enfermedades. Veo a Chuck Colson profundamente involucrado en Sudán. Veo a Richard Sizek de la Asociación Nacional de Evangélicos conduciendo una agenda de servicio que va mucho más allá del territorio normal de los cristianos conservadores. Veo a evangélicos que son más y más influenciados por las enseñanzas sociales católicas con su énfasis en las buenas obras. Veo que está sanando la ruptura histórica entre esos que enfatizaban la moralidad personal y social. Pero más que todo, veo emergiendo una nueva clase de líder evangélico". Aquí termina la cita de este hombre. Pues bien, un servicio noticioso a través del Internet, en un artículo titulado Rick Warren, dice que la iglesia está mejor equipada para solucionar los problemas de África. Comenta que el mismo Rick Warren ha declarado que 1,000,000,000 de soldados a pie, quienes tienen la promesa del poder de Dios, el mandato bíblico, la ordenanza divina y la autoridad moral para hacerlo, están siendo llamados para establecer el plan Peace. El tiempo dirá si Warren será capaz de movilizar a ese 1,000,000 de soldados a pie con propósito. Sin embargo, una cosa es cierta: a fin de reclutar ese número de participantes comprometidos, este será un ejército ecuménico integrado por personas de distintas religiones que incluirá mucho más que solo a personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Que en cuanto a la profecía bíblica está siendo juzgada, ¿verdad? Muchos que en un tiempo estuvieron esperando el regreso de Jesús se han quedado dormidos. Vivimos ahora en un período en donde numerosos líderes cristianos prominentes están diciéndole a multitudes de cristianos que prestarle atención a las señales de nuestros tiempos a la luz de la Biblia es una pérdida de tiempo, y muchos de ellos dan un paso adicional y acusan a quienes creen en lo que enseña la profecía bíblica acerca del fin de la edad de ser negativos y egoístas, dicen. En este caso, naturalmente, el primero que debería de ser acusado sería el Espíritu Santo que inspiró a los profetas de Dios, ¿verdad? En una vida con propósito, Warren, de hecho, estaba sentado, o mejor dicho, sentando la fundación, los cimientos, para la nueva reforma de la Iglesia emergente, una contrarreforma, yo llamaría, una reforma que rechaza el pensamiento en cuanto al retorno de Cristo y trabaja tratando de convencer a las multitudes de que Cristo ya está en ellos como la conciencia del Cristo global. Como usted verá en la siguiente documentación, Warren no toma en cuenta la profecía bíblica. Quizá esto ayude en realidad a explicar por qué tantos que en un tiempo estuvieron anticipando el retorno del Señor están ahora ocupados con ambiciones mundanas. Warren dice en la página 310 de su libro, Una vida con propósito. Y él dice, el libro se titula así, Cuando los discípulos quisieron hablar de profecía, Jesús rápidamente cambió la conversación a evangelismo. Él quería que se concentraran en su misión en el mundo. Así que les dijo, en esencia, los detalles de mi regreso no son de su incumbencia. Lo que les incumbe es la misión que les he dado. Este hombre está diciendo cualquier cosa menos lo que el texto bíblico dice. Encuentro que es simplemente pasmoso que una declaración de esta clase se encuentre en un libro considerado por el periódico New York Times como un bestseller en el mercado cristiano del día presente. Jesús estaba diciéndole a los discípulos que ellos no podían saber el día o la hora, pero no hay un solo pasaje bíblico en donde el Señor siquiera indique que los detalles de su regreso no son de nuestra incumbencia. En lugar de cambiar rápidamente el tema, encontramos en el capítulo 24 de Mateo y el 21 de Lucas, lo mismo que 13 de Marcos, estos pasajes son largos en la Escritura, citando las propias palabras de Jesús, y lo que es más, en donde Él detalla las señales de su venida, sí que le importaba. En esencia, el Señor Jesucristo estaba diciendo, como ustedes no pueden saber ni el día ni la hora de mi retorno, necesitan educarse en profecía bíblica y prestar atención a mis palabras acerca de los tiempos finales. Más tarde, a Juan, uno de estos discípulos, se le dio un libro entero para que escribiera los detalles sobre la venida del Señor, todo lo que involucraría el asunto en torno a su regreso. El Señor dijo siempre que estuviéramos alerta y listos para cuando Él regresara. En ambas parábolas y de manera directa, habló de esto. En Lucas 12, 35 al 40, Jesús enfatizó que es esencial estar preparado para su retorno. Estén, dice él, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hasta aquí la cita bíblica. Jesús frecuentemente se refirió a las profecías del Antiguo Testamento. Esas profecías se convirtieron en la evidencia de que Él era verdaderamente quien decía que era. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, todo esto en Isaías 9:6, la segunda parte del versículo. Pero este señor Warren le dice a los lectores que piensen en algo más que la profecía bíblica. Si quieren que vuelva pronto, enfócate en cumplir tu misión y no en la profecía. Lo que es más, Warren concluye esta sección de su libro declarando que el diablo hará hasta lo imposible por distraerte y apartarte de tu misión. Y citando las palabras de Jesús fuera de su contexto, dice: nadie que mira atrás después de poner las manos en el arado es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Nueva Versión Internacional lo traduce así: el reino con propósito de Dios no deja espacio para la profecía bíblica y de hecho condena a esos que la estudian. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, tenía un punto de vista muy diferente de Warren y sus seguidores, ya que dijo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Con razón que Warren tiene tanto en contra de las profecías, porque es lo más seguro que tiene el cristiano de estos días. Los cristianos son llamados a testificar y a ser atalayas. No existe ninguna escritura que diga que ignoremos los eventos que se han destacado como señales indicando el retorno de Jesús. Si lo hacemos, podríamos ser como las 10 vírgenes necios que se durmieron esperando la llegada del esposo. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, 1 al 13. A la luz del punto de vista del señor Warren, de los últimos días, ¿qué piensa él respecto a la iglesia emergente? Esta declaración que hizo en el prólogo del libro de Dan Kimball responde a la pregunta. Él nota: hoy quienes andan buscando están hambrientos por símbolos y metáforas y experiencias e historias que revelen la grandeza de Dios. Como los que buscan están cambiando constantemente, debemos ser sensitivos a ellos como lo fue Jesús. Debemos estar dispuestos a concederlos en su propio, o conocerlos en su propio territorio, y hablarles en forma que entiendan. Rick Warren es un entusiasta acerca de la iglesia emergente, porque cree que es la iglesia del futuro. Y como usted verá, ahora la iglesia emergente igualmente simpatiza con el punto de vista de Warren de la profecía bíblica o la omisión de ella y de su plan para anunciar el reino de Dios. Pero bueno, el tiempo nos dice basta por hoy. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.